Muchas gracias por esta campaña de concientización. Es muy importante que los ciudadanos y ciudadanas de Carlos Paz se enteren que la elección es obligatoria y que es el 22 de agosto y que se ha postergado, porque nos encontramos con que no es algo que se esté difundiendo masivamente y es importante. Es importante porque es nuestra obligación como ciudadanas y ciudadanos, pero también es nuestro derecho. Así que muchísimas gracias por este espacio. Bien, en esa línea de esto que decías, ¿no? Digamos, no hay tanta difusión, ¿no? De la elección. ¿Cómo calificarías, digo, estamos en clima, o notás el clima electoral, o qué le falta, ¿no? Para empezar a entrar ya en clima electoral en Carlos Paz. Sí, la verdad que es llamativo, ¿no? Yo si me decís un calificativo, para sí. mí es llamativo que no se difunda. Es una elección importante. Yo diría que al nivel de la importancia de elegir un intendente, el elegir el defensor o defensora del pueblo. Entonces, es llamativo que no se haga una campaña de concientización, una campaña para que se sepa bien, para que la gente se entere, para que la gente se motive a buscar a sus candidatos y candidatas. Por eso es nuestro esfuerzo hacerla. Si bien nosotros no contamos con recursos para hacer publicidad, la verdad es que estamos haciendo reuniones semanales con distintos grupos de personas, más que nada para escuchar a las ciudadanas y ciudadanos y también para dar a conocer nuestra propuesta. Uh-huh. Así que es muy valioso para nosotros cuando nos convocan para dar una nota, porque es la forma que tenemos de visibilizarnos. ¿Qué balance hacen de esta instancia de poder reunirse de manera virtual con distintos grupos de vecinos y cuáles son los ejes con los que se han pensado estos encuentros? Mira, principalmente nos interesaba escuchar los distintos sectores de la ciudad. Hemos tenido encuentros con jóvenes más 30, jóvenes menos 30, adolescentes, veterinarios, próximamente tenemos encuentro con jubilados, con gente de distintos barrios. Bueno, eso, ¿no? Nos sorprende muchísimo que el desconocimiento. Hay gente que ni siquiera sabía que la elección iba a ser el 22 de junio. Entonces, mucho menos sabía que la postergaron. Y sobre todo, nuestra misión es dar a conocer las funciones, ¿no?, de la Defensoría. Nosotros nos referimos a Defensoría porque, si bien yo voy a hacer la imagen visible como defensora del pueblo, no voy a trabajar sola. Nosotros somos un grupo de 4 personas que vamos a conformar la Defensoría y lo novedoso y superador de nuestra propuesta es que vamos a trabajar en doble turno. La Defensoría va a estar abierta mañana y tarde, por eso es la idea de ser 4, más allá que en las bases de nuestro partido está la idea de que los funcionarios públicos no deberían cobrar más que un director o directora de escuela. Por lo tanto, esos 256.000 pesos que cobra hoy el defensor del pueblo van a ser divididos para tener un equipo de trabajo y para poder dar respuesta a las situaciones que se presenten. Así que, bueno, esa es una de nuestras propuestas más superadoras. Básicamente estamos dando a conocer eso en cada una de las reuniones. También percibimos, y no nos llama la atención porque nos pasa a nosotros y a nosotras como habitantes de esta ciudad, que la gente no sabe ni siquiera dónde está la Defensoría del Pueblo, no sabe la dirección, no sabe de qué se ocupa ni de qué se ocupó. Y eso, la verdad, que nos parece que es grave, teniendo en cuenta cuáles son las funciones de la Defensoría, ¿no? Sí, pienso, no solo hay que remontar y hacer una tarea pedagógica que los distintos espacios un poco han abordado en cuanto a la importancia de la elección, cómo se vota y el valor que tiene la Defensoría, sino también plantear, bueno, cómo funciona o cómo tendría que funcionar ese espacio. Y en ese sentido quería consultarte en esto de ir haciendo, presentando las inquietudes que tiene la ciudadanía con el funcionamiento de la Defensoría, si han podido relevar, digo, desde vecinos que hayan recurrido a la Defensoría, qué respuesta obtuvieron desde el espacio y por cuáles fueron las principales demandas que ha recibido, digamos, en cuanto al trabajo que se pretende hacer territorialmente el partido. Bueno, mira, en todas estas reuniones tengo que decir, y con profundo dolor, que el 100% de las personas que trajeron haber ido a la Defensoría a llevar un reclamo no fueron atendidas, esa es una, no fueron atendidas, como que tuvieron que dejar la nota en una recepción y nunca nadie les respondió, o cuando los recibieron les dieron 60 días para dar la respuesta y a los 60 días les dijeron que no tenían incumbencia sobre ese tema. Eso es en el 100% de los casos que nos tocó a nosotros. Es muy triste porque de verdad que a mí me hubiera gustado que por lo menos haber encontrado alguno que otro que nos diga, no, la verdad que a mí me recibieron bien y pude encontrar respuesta. No nos pasó, la verdad que no nos pasó. En general tienen que ver con reclamos en relación a la salud, a situaciones que han tenido en el hospital, en relación a situaciones que tienen que ver con que se han apoderado de sus lotes, bueno, distintas situaciones que han tenido los ciudadanos y de verdad, tristemente, no han sido atendidos. Así que es sorprendente, de verdad que es sorprendente. ¿Cuáles son hoy los principales ejes de trabajo, líneas, digamos, de trabajo, temáticas que consideran que la Defensoría tendría que asumir como espacio de defensa de los derechos de la ciudadanía? Mira, teniendo en cuenta que un defensor del pueblo tiene, o defensor del pueblo tiene cargo la el control de la gestión de la administración pública municipal, ya ahí es un montón de trabajo, ¿no? Ya ahí, sin que nadie nos pida nada y nadie reclame nada, ahí hay un montón de trabajo para hacer, ¿no? Y en ese sentido, la Carta Orgánica en relación a la Defensoría del Pueblo ha sido muy bien pensada, porque el Defensor del Pueblo se elige entre medio de una elección a intendente, ¿no? Entonces nos va a tocar compartir 2 años con este intendente y 2 años con el próximo, que nosotros creemos que va a ser Emilio y queremos que sea Emilio. Y en ese sentido, Emilio fue muy claro con el equipo de la Defensoría, los que estamos propuestos en este momento por Carlos Paz Despierta. Él de entrada, lo primero que nos dijo después de la oferta a la candidatura fue: tengan en claro que ustedes son independientes hoy de este gobierno municipal, pero van a ser independientes después en el próximo gobierno, aun cuando nosotros seamos gobierno. Y para mí eso fue fundamental, ¿viste? Para mí eso me habló claramente de la honestidad y de la seriedad con la que se toma esta defensoría. Así que bueno, obviamente nosotros somos Carlos Paz Despierta, tenemos ejes que nos atraviesan y que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y siempre va a estar la situación del lago como prioridad, siempre va a ser el trabajo precarizado, nuestra ocupación, siempre va a ser los derechos de los trabajadores que han sido vulnerados, la salud y la educación. Son cosas de las que nos hemos ocupado siendo un partido minoritario, con un solo concejal, lo cual es bastante difícil. Nos hemos ocupado y nos vamos a seguir ocupando. Así que básicamente esas serían las patas de nuestra mesa. Uh-huh. Gabriela, corregime si no es así, pero tengo entendido que sos preceptora, que estás ahora transitando el receso de invierno, y quería consultarte cuál fue tu motivación para involucrarte como ciudadana políticamente, ¿no? Te toca participar, o has elegido participar en el espacio Carlos Paz Despierta y ocupar ahora este cargo de disputar la Defensoría del Pueblo, pero bueno, ¿cuáles son las ideas que te motivaron a tener esta participación activa? Bueno, mira, sí, es cierto, soy preceptora desde hace 8 años de una escuela secundaria privada. Me encanta mi trabajo de preceptora, me encanta la relación con los adolescentes y las adolescentes, me encanta esa posición de mediación que yo tomé como preceptora, que es la del preceptor, pero que no todo el mundo lo elige, yo sí la elegí. A mí me encanta mediar entre los alumnos y los docentes y los padres y los mismos hijos. es un espacio que me gusta, del que aprendo un montón, del que aprendí un montón. A su vez, soy mamá, tengo 4 hijas mujeres, un hijo varón, por lo tanto, esta ciudad que yo no elegí, la eligió mi mamá, nosotros éramos de Cruz del Eje, mi mamá eligió venirse a vivir a Carlos Paz con nosotras después de su separación. Sí la elegí desde el momento en que empezaron a nacer mis hijos en esta ciudad y por lo tanto elijo una ciudad mejor. ¿Qué me motivó? Yo estaba en el mismo discurso de muchas personas allá por el 2019 con el no creo en la política, no creo en los políticos, son todos corruptos, que se vayan todos. Y paralelamente estaba haciendo la carrera de coaching ontológico, yo soy coach ontológico profesional. Y en mis paradigmas empezaron a cambiar un montón de creencias, ¿no? Y una de esas era, bueno, tengo que ser parte del cambio que estoy exigiendo en los demás. Y en esa me encontré que nacía Carlos Paz Despierta. Yo soy amiga y fui compañera de trabajo de Dani, trabajábamos en la misma escuela, Y bueno, él me invitó. Y yo a Emilio ya lo conocía de antes, sin saber que ellos eran tan amigos, lo conocía porque lo seguía a través de Deuda Interna, admiraba muchísimo su obra, admiraba su capacidad de involucrarse en las cuestiones sociales. Así que bueno, decidí afiliarme al partido, trabajamos muchísimo ese invierno y lo recuerdo con muchísima felicidad. Nos caminamos Carlos Paz entero, entregando folletos en mano, porque no queríamos que los folletos ensuciaran la ciudad. Y el vecino que no quería recibirlo, no lo recibía y de verdad lo agradecíamos igual. Así que, bueno, no paré, seguí trabajando después que Dani salió electo como concejal, lo acompañamos en la concejalía de la manera que pudimos, nosotros nunca paramos de reunirnos, como yo soy parte del Congreso Partidario, nunca paramos de reunirnos, siempre estamos como muy al tanto de las situaciones que van sucediendo. Yo como ciudadana incluso entendí que tenía que empezar a participar de las sesiones del Consejo, así que, bueno, salvo estas últimas semanas que de verdad estoy ocupada en esto, durante un año y medio entero he estado participando de las sesiones porque entendí que tenía que estar involucrada en muchísimos temas de los que tengo que aprender, Jorgina. No vengo de la política, no soy política, por lo tanto, hay algo que tengo que claro, es que soy una gran ignorante y por lo tanto una gran aprendiente. Así que, bueno, es mi compromiso, básicamente el que me lleva a querer estar hoy donde estoy. Sí. Iba a sumar ahí una consulta en esto que señalabas, Gabriela, sobre, bueno, la necesidad o se han encontrado con esto, ¿no? Con vecinos y vecinas que no conocen dónde está la defensoría, no estaban al tanto de la elección. Digo, ¿qué herramientas han previsto desde el espacio para fomentar la participación, ¿no? Venimos, y justamente, ¿no? La elección del defensor del pueblo no suelen ser de las más concurridas. Digo, la anterior, en el año 2017, participó el 36% del padrón, ¿no? Considerando ese dato, ¿cómo evalúan desde Carlos Paz Despierta promover esa participación ciudadana y que la gente participe? Y también te consulto, digo, el escenario de pandemia pone dificultades, ¿no? Bueno, justamente en esa línea también, ¿cuáles son los mecanismos que han evaluado y considerado desde el espacio? Bueno, nos vamos a caminar la ciudad entera dando a conocer nuestra propuesta, dando a conocer la importancia, la obligatoriedad. Eso no le tenemos miedo, lo hemos hecho en su momento, lo vamos a hacer ahora. Somos conscientes de que es una elección no muy convocante y somos conscientes que tiene que ver con que tampoco se oficializa, ¿no? el compartir que es obligatoria. Entonces, por un lado eso, de verdad que para nosotros la fecha no era la mejor, nosotros proponíamos después de las PASO. Bueno, el oficialismo votó por el 22 de agosto, nosotros entendemos que todavía vamos a estar post vacaciones de julio, que sabemos lo que significa, ¿no? El movimiento de gente en una situación como la que estamos, de contagios tan importantes. Por lo tanto, también entendemos que volver a mover la fecha es desgastante y es desgastar la elección. Bueno, No nos achicamos, no le tenemos miedo a nada, somos conscientes de lo que sucede, del entorno que nos toca en esta situación, pero bueno, seguiremos en estos esfuerzos de dar a conocer. Vos me preguntabas cómo pensábamos visualizar esta defensoría, ¿no? Claro. En caso de acceder a la elección, inmediatamente nosotros vamos a visibilizar dónde estamos, en qué horario, quiénes somos. Somos Gabriela Colombres, que viene, ciudadana común, preceptora, que viene a ocupar un cargo que sabe que va a poder ejercer con honestidad, con compromiso y con servicio. Nancy Lizul, que es la secretaria de Daniel Rivetti, ha sido dos veces legisladora, viene de la política, tiene vena política, tiene olfato político, sabe un montón. Fernando Revelo, que viene del vecinalismo, yo no lo conocía, Carlos Paz Despierta hizo una propuesta abierta para invitar a la gente a sumarse. Yo a Fernando no lo conocía y me da vergüenza no haberlo conocido, porque es una persona que se ha movido durante años a través de los centros vecinales, ocupándose de las necesidades de la gente. Y el doctor Roberto Álvarez, que es uno de los médicos que fue despedido en diciembre, es un médico pediatra muy reconocido, trabaja en Córdoba, trabaja en Carlos Paz, y bueno, él viene con esta cuestión, ¿no?, de la lucha por los trabajadores de la sanidad. Así que, bueno, otra de las propuestas superadoras nuestras es que tenemos pensado tener delegados ad honorem en cada barrio, que sean una puerta directa a la defensoría. Uh-huh. Gente con la que las personas del barrio sepan que, mira, fulanito, necesito tal, y eso va directo a nosotros, porque a veces las personas les cuesta entender que tienen que ir y que tienen que tocar la puerta y que van a ser atendidos. Es algo a lo que los vamos a tener que acostumbrar, porque no es algo que parecía en este momento posible. Uh-huh. Pero bueno, con esa idea es que dijimos, bueno, pongamos un delegado de la defensoría, que sean jóvenes, ad honorem, que pongan su WhatsApp, que pongan su teléfono a disposición de las personas de su barrio, para que sean un acceso directo a nosotros con sus reclamos, con sus problemas, con sus derechos vulnerados. Uh-huh. Así que bueno, eso es alguna de las cuestiones que nosotros pensamos como para difundir el trabajo de la defensoría. Está la fecha establecida para el 22 de agosto, más allá del pedido de que se pueda postergar. ¿Considerás que están dadas las condiciones en términos de bioseguridad para poder realizar la elección? ¿Y cuáles son las demandas que desde el espacio tienen para que justamente sea una elección que va a implicar la circulación de varios vecinos por la ciudad, pero que no genere un impacto en términos sanitarios en Carlos Paz, dado que, bueno, la pandemia continúa? Seguro. En ese sentido, yo puedo hablarte como ciudadana, con la lógica de una ciudadana. Yo digo, movilizar la cantidad de personas, son 120 mesas, ¿no?, en esta ciudad, lo cual significa ya 120 presidentes de mesa con sus vocales, ya es movilizar durante todo un día un grupo de personas y ponerlas en una situación de riesgo. Yo espero y deseo que estén cumplidas todas las medidas que den garantía a esta bioseguridad. Pero además es movilizar a la ciudadanía que quiera y desee ejercer su voto, es exponerla, ¿no?, a una situación de riesgo. Nosotros vamos a tratar de acompañar nuestra propuesta, a que nos conozcan con este mensaje, ¿no?, de, bueno, si son las elecciones el día 22 de agosto, no te prives de ir a votar, porque es tu derecho, para que puedas elegir el defensor o la defensora que sientas que es el que te representa, pero cuídate. Cuídate, y cuídate mucho, y sé consciente en todo, desde el momento que salgas de tu casa hasta que vuelvas, sé muy consciente de todos los cuidados que vas a tener que tener, porque va a tener que ser así, Jorgelina, va a depender de nosotros. Te agradecemos el contacto acá, la compañera Evelina suma una pregunta más antes del cierre, pero agradecemos el tiempo ahí con Villanos. Sí, Gabriela, me gustaría ahí que nos definas, digamos, esto, ¿no? Estamos en una elección, por supuesto Carlos Paz Despierta pretende llegar a la conducción de la Defensoría del Pueblo. Digo, ¿A quién o a qué definirías como el rival a vencer? ¿Sí? Digamos, ¿qué es lo que piensan que es el principal la principal tarea, ¿no?, de cara a ganar la elección, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el rival a vencer para Carlos Paz Despierta? Buen día, Evelina. Muchas gracias por tu pregunta. Tremenda pregunta, Evelina, porque creo que el rival más grande es el aparato del oficialismo. Uh-huh. Es así. Quienes vivimos en Carlos Paz sabemos cómo funcionan las cosas. Podemos hacer oídos sordos, podemos no querer involucrarnos, pero lo sabemos. Creo que básicamente para cualquier otro candidato que no sea del oficialismo va a ser el enemigo a vencer. Sí, de verdad que sí. Lamento y lo digo con dolor porque yo soy de las personas que piensan que el mundo puede ser mejor y que somos más los buenos, ¿no? Somos más los que queremos una ciudad inclusiva, los que queremos una ciudad democrática, los que queremos una ciudad más justa. Pero, bueno, nos encontramos con una realidad que no podemos evadir. Y yo creo que es eso y no más que eso. Bien. Ahora sí, te mandamos un gran abrazo y agradecemos el tiempo con La Villanos. Un saludo y seguramente estaremos en comunicación en el transcurso de la campaña, como con el resto de los espacios, pero viendo cómo evoluciona, ¿no?, esta campaña que se traduce más que nada hoy en la virtualidad. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Evelina. Gracias, Jorgelina. Siempre dispuestos a estar acá y muchas gracias por brindarnos un espacio que es tan valioso para nosotros hoy. Un abrazo. Adiós, adiós.